La salida a la crisis económica, política, social no es electoral. No, no, no lo es. Ningún partido, estado, padrino. No, no, no se trata de varita mágica para acabar con la miseria y desigualdad. Los partidos burgueses están aliados con los intereses del imperialismo. No, no, no importa su color. La salida a la crisis nacional, entiendan, no es electoral. No, no, no lo es. La pobreza, el desempleo, el despojo de las tierras, las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos, no son hechos aislados. No, no, no lo son. Es la estrategia del imperialismo que de nuestra vida, la tierra y voluntad se quieren adueñar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sembrando miedo en la sociedad, terror, pánico, shock, te quieren callar. El imperialismo, política de agresiones y saqueos criminales. Son las grandes potencias, son los yanquis que quieren tomar por la fuerza, con sangre o dinero, lo que es del pueblo. La salida a la crisis nacional no es electoral. No, no, no lo es. Los partidos políticos te quieren engañar, fingiendo que del lado del pueblo están. No, no, no lo están. El ejército, políticos, empresarios, narcotraficantes, sicarios, paramilitares, son utilizados por el imperio norteamericano. Y en la CIA su cheque suelen cobrar. Salida a la crisis nacional no es electoral. No, no, no, no lo es. Organización y poder popular. Organízate en el barrio, siembra maíz en el campo. Ahí la solución está. Poder popular, conciencia antiimperialista.